¿Por qué permite Dios la adversidad? La adversidad es inevitable, pues es un medio por el cual Dios nos salva la vida, ya que ellas nos ayudan a descubrir nuestras debilidades e impulsarnos a depender de Dios en toda circunstancia. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Toda adversidad tiene por objeto agotar nuestros recursos personales, obligándonos a depender totalmente de Dios. ¿Acaso Dios intenta captar nuestra atención? ¿Estamos dispuestos a ser débiles a fin de demostrar su poder? A continuación, el Dr. Stanley explica la clave para triunfar ante la adversidad. ¿Por qué permite Dios la adversidad en nuestra vida? De eso mismo hablaremos hoy, y me gustaría que me acompañe a 2 Corintios capítulo 12 para analizar las razones y los propósitos que Dios tiene al permitir que la adversidad llegue a la vida del creyente. Dice así a partir del versículo 7 de este capítulo 12: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí». Y veamos entonces cuál es su respuesta. «Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». ¿Por qué permite Dios la adversidad? ¿Cómo he de responder ante ella? Porque se trata de algo inevitable en la vida de todo creyente. José es un buen ejemplo de alguien a quien Dios hizo progresar maravillosamente en medio de una vida de adversidad, hasta que finalmente, y mientras estaba en la cárcel, dice la Escritura que una mañana despertó como prisionero, y cuando se fue a acostar esa noche ya era el primer ministro de Egipto. Sin embargo, cuando usted considera su vida, se da cuenta de que hubo en ella una larga historia de situaciones adversas. Pero ahora quisiera que pensemos un momento en el apóstol Pablo, el cual escribió estos versículos que leímos, donde nos relata una de las situaciones y de las experiencias más adversas que tuvo en su propia vida después de que Dios el Padre le reveló verdades bíblicas profundas y maravillosas. Y a causa de eso, y por alguna razón, la Escritura dice que Dios permitió que fuera abofeteado por un mensajero de Satanás, y todo eso con un propósito muy específico. Ahora bien, uno de los propósitos que Dios tiene al permitir la adversidad se define claramente en la palabra de Dios. Sin embargo, quisiera que pensemos un momento en el apóstol Pablo y en la adversidad que tuvo que afrontar en su vida. Por lo tanto, regresemos, por favor, a 2 Corintios capítulo 1. Lo invito a que busque este pasaje y que lo lea conmigo. Creo que así será más efectivo para usted. Solo fíjese en lo que dice Pablo aquí al hablar de los momentos de dificultad y de congoja que pasó, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Abrumado hasta el punto en que aún ha perdido la esperanza de conservar la vida? Pues vea lo que Pablo añade en el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Y luego dice en el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Quisiera que vayamos ahora al capítulo 4 de 2 Corintios, después de hablar de todos los pesares, las penas, las dificultades y los problemas a los que se enfrentó en la vida, veamos lo que dice Pablo ahora en los versículos 8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Atribulado en todo, angustiado, en apuros, perseguido, llevando en el cuerpo siempre la muerte de Jesús? Y ahora vayamos al capítulo 11 y veamos lo que dice Pablo, después de darnos un resumen biográfico de cada una de las adversidades que Dios utilizó para forjar su vida. En el versículo 23 dice que fue encarcelado muchas veces, que recibió un sinnúmero de azotes y que estuvo en peligros de muerte muchas veces. Y ahora fíjese en lo que sigue, ya que su ministerio no duró 40 ni 50 años. Escuche cómo fue el ministerio de Pablo, versículo 24 del capítulo 11. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. Mire, eso no ocurrió con una vara pequeña que uno podría encontrar y recoger por ahí en el campo. A lo que se refiere aquí es a un látigo de cuero que tenía en un extremo trozos de hueso afilados que desgarraban la carne. Y sigue diciendo en el versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas. Ahora bien, Pablo no era un hombre corpulento, sino más bien débil físicamente. Y dice, una vez apedreado y dejado ahí creyendo que estaba muerto. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y ahora el versículo 26. Fíjese en los peligros que tuvo que afrontar en su ministerio. En caminos muchas veces, es decir, que viajaba mucho, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Y usted dirá, yo creí que Dios había suplido todas sus necesidades. Claro que lo hizo. En hambre y sed, en muchos ayunos, no de vez en cuando, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí tenemos un hombre que entendía el significado de la adversidad. Y ahora me gustaría que considere todas las cosas que Pablo nos ha dado tocante a sus experiencias relacionadas con la adversidad. Fue este hombre quien empezó una carrera agresiva, intensa, combativa y desafiante, cuyo único propósito en aquel momento era destruir la iglesia de Cristo. Por lo que a Jesucristo se refería, Pablo era un enemigo de Dios. Y entonces Dios envió la adversidad a la vida de Pablo para captar su atención y luego convertirlo a Cristo. Y si usted lee acerca de su vida en el libro de los Hechos y luego en las epístolas, vea lo que hallará. Que Dios tomó a este hombre después de haberlo derribado cuando iba camino a Damasco y de ese trozo de carne humana formó al más destacado gigante intelectual y espiritual que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra, aparte de la persona del mismo Jesucristo, quien vino como Dios y quien era Dios en la carne. Aparte de él, no hay nadie que iguale al apóstol Pablo. Y la razón por la que usted y yo todavía leemos sus epístolas es porque hay algo especial con respecto a este hombre. Mire, cuando nos hallamos en problemas, acudimos a los salmos de David o a las epístolas de Pablo para indagar cómo hemos de responder, qué piensa Dios acerca de nuestra situación y por qué ha permitido que estas cosas lleguen a nosotros. Estas epístolas nos muestran cómo vivir en nuestra sociedad y en nuestra generación. Y este es un hombre que entiende lo que significa la adversidad, no de vez en cuando ni a menudo, sino desde el momento en que empezó a predicar el Evangelio y hasta el día en que le dieron muerte por causa de su fe, cuando entregó su vida por el Evangelio. Así es, su vida fue una experiencia de adversidad tras adversidad. Pero veamos lo que tenemos a causa de eso. Tenemos Efesios, Colosenses y Filipenses, tres epístolas que por sí solas nos elevan hasta el Señor Jesucristo más que ninguna otra cosa que haya sido escrita jamás. ¿Y cómo vino todo eso? ¿Cómo lo escribió Pablo? Y usted dirá, pues, gracias a la inspiración del Espíritu Santo. Es cierto, el Espíritu Santo actuaba por medio de la vida y de las experiencias de los hombres que escribieron estas palabras tan preciosas. Y el apóstol Pablo es el gran consolador, el hombre que padeció toda clase de adversidades, y Dios lo pone hoy como modelo triunfante de éxito, de justicia, de santidad y de obediencia, y también como ejemplo hermoso de la fidelidad de Dios en la vida de este hombre cuyo ministerio significó una situación adversa y una experiencia dolorosa tras otra. ¿Y qué debería decirnos eso a usted y a mí al enfrentarnos a la adversidad? Pues bien, existen algunas razones por las cuales Dios permite la adversidad. Y la primera de ellas es captar nuestra atención. Pero no basta con captar nuestra atención. Así que la segunda es manifestar el amor de Dios hacia nosotros. La tercera, que es conducirnos a un examen de conciencia. Y la cuarta razón por la que Dios permite la adversidad es porque es el medio por el cual vence nuestro orgullo. Y preste mucha atención a lo siguiente. Pablo dijo que después de haber recibido del Señor estas revelaciones extraordinarias, Dios, previendo la posibilidad de que Pablo se convirtiera en un hombre soberbio debido a que nadie más había recibido algo así, envió a su vida una adversidad a la que Pablo llama un aguijón en mi carne. Esto le sucedió específica y claramente con el fin de evitar la arrogancia en su vida como consecuencia de lo que había recibido. Y fíjese además en lo que dice Pablo que le fue enviado un mensajero de Satanás que lo abofeteara para que no se enalteciera sobremanera. Pues bien, a veces, cuando somos abofeteados, nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué? Pues una de las razones primordiales es que Dios está manifestando su amor hacia nosotros y también considerando nuestro potencial como creyentes. Pero preste mucha atención a esto. No subestime su potencial, su influencia y su testimonio como hijo e hija de Dios. No subestime eso. Es el menosprecio de la utilidad que Dios le da a nuestra vida, lo que dice, no, Dios no haría eso porque no ve ningún potencial en mi vida. Por lo tanto, lo que hacemos es valernos de pretextos y oponernos a la adversidad que viene de Dios debido a que subestimamos lo que Él puede hacer en la vida de una madre o de un padre o de un hombre de negocios en este mundo para el reino de Dios. Así es, subestimamos nuestro potencial diciendo, miren, debe ser por alguna otra razón que Dios hace eso. Pero su razón principal es protegernos de que nos volvamos soberbios, y dicha protección es una manifestación del amor divino, ya que Dios sabe que si usted y yo nos llenamos de soberbia en nuestro servicio y en nuestro trabajo para Él, eso lo obligará a dejarnos de lado. Escuche, amable oyente, usted y yo podemos cometer muchas clases de pecados y Dios puede aún utilizarnos después de habernos perdonado. Sin embargo, hay un pecado que podemos cometer contra Él, el cual también puede ser perdonado, pero la utilidad de nuestra vida por parte de Dios se verá entorpecida y frustrada a causa de ese pecado, y se trata del pecado de la soberbia, porque Él dice, no compartiré mi gloria con nadie. Además, la Biblia declara que Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Porque esto es lo que pasa. Si usted y yo nos llenamos de soberbia en nuestro servicio, o debido a nuestros logros y éxitos en la vida, entonces Dios dice, yo resisto a los soberbios. Eso significa que usted y yo estamos en contra de Dios, lo cual nos lleva a experimentar dicha resistencia divina. Y Él dice que resiste a los soberbios, que no los ayuda, ni los alienta, ni acude en auxilio de ellos. Asimismo, Dios se opone a la soberbia en la vida de sus hijos. Y la razón de eso es porque Dios, quien prevé el fin absoluto de la soberbia y de la exaltación del egoísmo, sabe que eso dejará inservible a ese creyente, lo cual significa que el creyente será puesto en un rincón del estante. Me llegan a la mente algunos hombres que son muy elocuentes, sumamente talentosos y dotados por parte de Dios, quienes han tenido grandes ministerios y han sido una bendición para mucha gente, pero que no supieron hacer frente a la publicidad, ni a la soberbia, ni al egoísmo, hasta que finalmente todo se convirtió en exaltación de sí mismos. Miren lo que estoy haciendo, y miren mi ministerio, y miren esto y lo otro, y de repente y sin ningún aviso están en un rincón del estante acumulando polvo espiritual. Y bien, hay otra razón u otro propósito en el hecho de que Dios envía a nuestra vida esas adversidades. Se trata del medio por el cual Dios nos hace ver nuestras debilidades. Ahora bien, el mundo no le gusta hablar de debilidades, prefiere hablar de capacidad, de poder y de influencia. Sin embargo, Dios quiere que hablemos de la debilidad. Y fíjese en lo que le dijo a Pablo, le dijo así: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona y se desarrolla en la debilidad». Por eso Pablo decía, después de haber aprendido esta lección: «De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Por lo tanto, decía Pablo, «me siento muy contento. Antes solía inquietarme, refunfuñar de cólera y retorcerme debido a estas cosas, pero ahora estoy contento con las debilidades, con los insultos, con las aflicciones, con las persecuciones y con las dificultades, porque he aprendido esta tremenda lección, que cuando soy débil en cuanto a mí mismo, ahí es cuando el poder sobrenatural de Dios puede fluir a través de mí de una forma tan poderosa e impactante que no hay explicación humana al respecto. Y bien, amable oyente, ¿qué nos dice eso a nosotros? Lo que nos dice es que una de las razones por las que Dios envía la adversidad a nuestra vida, fíjese bien en esto, no es para debilitarme en general, sino para debilitar mi dependencia de la carne. De eso se trata. Entonces, amable oyente, usted debe estar dispuesto a aceptar la adversidad en su vida, si a Dios le parece conveniente enviarla. Escuche, debe aceptarla porque viene de la mano de Dios, ya que todo tiene que ser examinado a la luz de la voluntad divina y aceptado por Dios como un período de preparación y como un campo militar para el creyente, riguroso, doloroso, tenso, difícil, duro, deprimente y desafiante. ¿Pero qué hace? Forma grandes soldados y crea gigantes robustos capaces de vencer toda la adversidad que se presente. Mire, si usted olvida todo lo que le he dicho hasta ahora, quisiera que recuerde esta breve frase que dice así: todos nosotros experimentaremos la adversidad y nuestra respuesta ante ella tendrá el resultado siguiente: la adversidad nos endurecerá o nos ablandará. Oremos. Padre, gracias por amarnos y por darnos un ejemplo tan hermoso de la vida de Jesucristo, quien entendió y experimentó la adversidad como ninguna otra persona en esta tierra. Mi oración en este día es que aquellos que están pasando por estas pruebas y estas situaciones puedan responder con sumisión y dedicación, de manera que te permitan inculcar en sus vidas esa belleza, ese poder y esa autoridad que los convertirán en instrumentos extraordinarios. Esa es mi oración en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Si ha perdido a un ser querido, queremos animarle con unas hermosas promesas de la Palabra de Dios. Encuentre estas promesas en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo triunfar ante la adversidad, el cual forma parte de la serie Cómo triunfar ante la adversidad, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Este es uno de los principios de vida que el Dr. Stanley aprendió de su abuelo. Ahora, estas 30 verdades bíblicas están disponibles en un libro práctico. La Guía de Estudio para los Principios de Vida es un recurso perfecto para su grupo de estudio o su tiempo de devoción personal. Para más información, visite encontacto.org o llámenos al 1-800-303-0033. Ministerios en Contacto está ahora más accesible. Hemos creado una aplicación que le permitirá disfrutar de 24 horas de transmisión continua, devocionales diarios, artículos de la revista, transmisiones de televisión y mucho más. Esta aplicación está disponible en inglés y español. Descárguela ahora en su iPhone, iPad y Android. Para más información, visite encontacto.org. El devocional Camino a la Pascua le ayudará a explorar el impacto eterno que la tumba vacía de Cristo ha dejado. Para obtenerlo gratuitamente, visite encontacto.org. Límite uno por persona hasta agotar existencias. Los creyentes en Cristo no tenemos razones para temerle a la muerte. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Para el creyente en Cristo, la muerte es una puerta que nos lleva a la presencia del Señor Jesús. La muerte ya perdió su aguijón, aunque es cierto que estos cuerpos físicos mueren. Recuerda lo que Jesús dijo refiriéndose a la muerte de Lázaro: aunque esté muerto, vivirá. Amable oyente, para los cristianos no hay una muerte absoluta. Un corazón viejo deja de latir. El cuerpo físico deja de funcionar. ¿Pero qué es lo que verdaderamente sucede? Pablo dice claramente: ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. No está hablando de dormir o de permanecer en un estado intermedio. Es una realidad. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Por eso no tenemos miedo a la muerte y por eso es que podemos reunirnos alrededor del ataúd de un ser querido, ver a los amigos y alabar al Señor. Puede ser que estuvo enfermo por mucho tiempo o que falleció repentinamente y sentimos mucha tristeza, pero tenemos esperanza, seguridad y confianza al pie del ataúd porque sabemos que ese ser querido confiaba en Jesús, que sus pecados le fueron perdonados y que su nombre está escrito en el libro del Cordero junto con el suyo. Y sabe que la separación es solo temporal. La Biblia dice que nos reconoceremos en el cielo y por siempre estaremos con el Señor. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana el Dr. Stanley continúa su enseñanza acerca del valor y el arte de triunfar ante la adversidad. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.